Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Animal, dicen que es uno de los discos clásicos o mejores discos del rock latinoamericano. Mirá. Se cumplieron 25 años de la edición el otro día, ayer creo que fue. Ah, ¿es por el ahí aniversario o no? No, hoy hubiese cumplido 56 años Gustavo Cerati. Y con lo cual unimos un poco todo. Pasamos esa canción que decíamos que está en 5 por un octavo. Sí, más o menos. Que es la que abre el disco. Yo lo tengo en cassette todavía. La este. Métrica rara. ¿Sí? Sí. ¿De qué año es? Del 90. Ah, mirá, el 90. Sí, re, sí, cassette. Sí, sí. Y que fue la reunión del Cielo Puede Esperar, que hablamos el martes pasado, ¿o no? Sí. Del Ataque 77, que volvió a subir Cielo a cantar en Ataque. Ah, ¿y? También es del mismo. No, perdí. No, no es del mismo año. Sí. Es del 90, sí. De 90 a 91. Mirá que sí, porque cumplía 25 años. ¿Y nada que ver uno con otro? No. Eso fue lo que me hizo dudar. Mirá qué loco. Y dos discos... Súper vendedores. Súper, sí. Porque creo que el de Ataque tenía Cero por Mí. Sí, sí, y sí. Sí, yo escuchaba Ataque, mira, qué vendedor, que yo era de Ataque. Yo los dos, pues tengo los dos. Claro. Tengo los dos. Canción Normal tiene de Música Ligera. Sí. O sea, claro. Ahí están los dos hits. Ahí están los dos hits. Bueno, vamos a escuchar para celebrar los 56 años de Gustavo, que los teníamos mucho, el tema Rombos, de su primer disco solista, Amor Amarillo. Tema denso elegí, ¿eh? Está bien. Pero tema. O la muerte. Ahí está. Escuchemos Rombos. Diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Julieta Sabanes es lo que está sonando, viene sonando y se quedará sonando de fondo. Robert, contanos qué va a pasar mañana y en el Matienzo, ¿no? Mañana vamos a estar en el... se llama Club Cultural Matienzo. Club Cultural Matienzo. Yo le decía Centro Cultural Matienzo y no lo podía no, rodear. Es un club. Sí, igual le ponen club, ¿saben? Esto es un chisme de arquitecta que seguro tu Dale. Novia lo sabe. Es por la habilitación. Sí, sí. Es por la habilitación. ¿Qué? No está pasa escuchando nada. Ya pasó. Fue una cosa que voló. Bueno, mañana presentamos Librongo 2. Librongo 2 es el libro para colorear que tienen mis muchachos en la mano, que es un libro colectivo de 41 ilustradores. Yo soy una de ellas porque tengo un ego trip fuerte. Sí, sí, sí, sí. Y este número de Librongo, que es el 2, está en base a las canciones de ella, de Juli Sabanes. Ajá. El 1 estaba en base a las canciones de otra banda, Olga, y el 2 está en base a... Juli. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Puedo hacer esto? Sí, ya sé. Lo están sacando fotos al aire y me ponen nerviosa. Escuchame, ¿cómo va a ser lo de mañana? ¿De qué trata? Lo de mañana trata de... Presentamos el libro, o sea, seguirían unas palabras. Uh-huh. Yo siempre que hago eso agarro el micrófono y digo... chao. ¿Cómo ahora? Me voy. ¿Te tendría que relajar un poco más? No, yo estoy, acá estoy re relajada porque no me ve la gente. El problema va a ser mañana. Bueno, y presentamos un poco, charlamos, hablamos de todo esto, de los 41 ilustradores, de las canciones de Juli. Están todos invitados, me imagino. Están todos invitados y además los entregamos porque todos lo precompraron. Como bien hicieron ustedes, sí. Por la plataforma Ideame, que eso es lo que hizo posible que hoy el libro sea un hecho. La misma plataforma de los chicos de Tamesis. Estamos acá haciéndole propaganda a Ideame a lo loco, pero bueno, funciona. Han aumentado el porcentaje, pero está muy bien igual. Los queremos mucho. Y bueno, nada, y más o menos 8 y algo, Juli va a tocar un set cortito, me dijo, pero al pie, de creo que 8 canciones. ¿Todas del libro, o no? Todas las del libro y nuevas. Ah. Y se presenta mañana el video. Un video se estrena mañana, creo que es de allí donde estás, un tema del segundo disco. Genial va a estar. Tienen que ir porque va a haber mucha minita a los pibes, les digo. Y va a haber mucho chaboncito, le digo a las chicas. Así que es un buen momento para que vayan. La cruzada del libro, como le decía a nuestro amigo el musical. No, el musicalizador, tiré. ¡Operador! ¡Operador! Estoy vieja, boludo. La cruzada es que el adulto vuelva a colorear. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? El martes que viene, vienen cada uno con su librongo, con algún dibujo, por lo menos empezado a pintar. Yo se lo voy a... Bueno, yo uno voy a hacer. Ah, vos vas a regalar a una niña. Sí, pero voy a bueno, hacer. Bueno, algo vas a hacer. Podés sentarte con... Un dibujo puedo hacer yo. Ahí está. O podés sentarte con la niña porque también es lindo que padres e hijos o tíos y sobrinos compartan un buen momento. ¿Recomendás algún tipo de trazo, algún tipo de color, algún Mira, tipo de... Disculpame, yo siempre recomiendo... Sí, me encanta esta pregunta. Este se te cagó de la risa y me encanta esa pregunta. No, porque yo era una virome negra, ¿no? No. Salió directamente el tuit, ¿eh? Salió directamente el tuit. Bien. Presentando Librongo, Robertita Nacional. Muy bien, me hacen propaganda, ¿no? Acaba de ser trending topic, viejo. Librongo 2. Yo les cuento que siempre recomiendo a mis alumnos de ilustración, les recomiendo que agarren el marcador, que le pierdan el miedo al marcador, que es algo medio duranga, ¿viste? Que no es muy amigo. Pero creo que... Con crayones, tipo los hobbies, ¿viste? Sí. Va a ser un poco más ameno. Porque el lápiz, tenés que siempre sacarle la punta, el marcador se te hunde la punta o se te gasta. Entonces, bueno, ahí tenés, puede ser. También lo podés acuarelar, si te animás, le podés poner acrílico, bien, acuarela, plasticola de colores. Con lo cual, a partir de las 19 horas es esto, la convocatoria. Mañana arranca mañana, a las 19, voy a estar yo. En Matienzo, con cara en Pringles. De nada. Pringles, ¿te acuerdas? 1249, Pringles y Córdoba. Voy a estar. Está bueno el Matienzo, ¿eh? Está muy bueno. Va a haber algo ahí para tomar. Y va a haber dibujos y marcadores para que estén ese rato coloreando y viviendo la experiencia Librongo. Y van a irse más felices y más buenas personas. A mí me gusta la maldad, igual. Bueno, pero ese rato vas a ser bueno. ¿Cómo sos ante tus fans? No sos tengo. Sos buena onda, fans, no, pero tengo. Se acercan. Soy como Susana Jiménez. Son medio hortivas. Oh, sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo aprendo de la mejor de Susana. Por ejemplo, la oyente del Bicho Reactor. Sí, ¿con qué se van a encontrar? Con una chica con cara de enajenada, porque van a estar todos, Robert, escúchame, yo te, 4, te puedo comprar, pará, todo el mundo te pide, pero siempre muy simpática. Porque uno se debe a su público, boludo. Igual no todo tengo lo que público. No es... Todo lo que no sé en la vida. No iba a decir eso. Ah, todo lo que no es alguien. No, ya quiere retrucar, ¿viste? La bancamos. Sí, la bancamos a pleno. Bueno. Y se viene Librongo 3. Se viene el Librongo 3. Ahí está. En algún momento, dentro de poco. Primero creo que me mando un crowdfunding mío propio, Ego Trip Total, para lo que va a ser en algún momento la serie de Loser, pero en otro momento. Loser es una novela tuya. Sí, que bien. Está por salir Winner, pero ya estamos mezclando mucho. Mucho. Aprovecha el espacio que tenés en Lucha Reactor porque... ¡Winner! ¡Loser! ¡Teater! ¡Librongo! ¡Taller! Sí. Que cotice. ¡Compren! Contaste por ahí, pues estás de... ¿Cómo se llama? De desatendiendo. Cualquiera, sí. ¿Contaste a qué el apoyo que van a hacer con lo recaudado del Librongo? No, no lo conté. Muy bien, estuviste bien. La cosa del Librongo es que los donamos, boludo. Entonces vos, gracias a vos y a vos, podemos donar a varias instituciones. Todavía estamos ahí empezando viendo a hablar. Son. Claro, viendo. Nosotros siempre queremos que sean adultos, porque la cruzada es que el adulto vuelva a colorear, como lo dijimos. Pero vienen y te hablan de, no sé, hospital de niños, vos que decís, no. Obvio que decís que sí. Entonces, bueno, la onda es a pacientes, a adultos mayores y obviamente también a niños para que realicen su trabajo terapéutico. Bien. Los queremos mucho. ¿No se puede comprar el libro? Sí, se puede comprar por mail, así porque... A pedido y con paciencia. Los ilustradores estuvieron muy piolas, más piolas que yo, y han guardado algunos. Se han comprado por esta cosa de que todo el mundo después quiere. Bien. Yo no estuve piola. Bien. Y hubo ahí un quilombito de entrega de que la imprenta y de que el precio y que el papel y la mar en coche, entonces no estamos holgados con la cantidad de libros. Pero preferimos donarlos nosotros porque somos muy buenas personas. Así que quírannos. Bueno, vamos a escuchar otra canción de... Bueno, vamos a escuchar la 9. Recordemos. Mañana, 19 horas, en el Club Cultural Matienzo, que queda en Pringles. 1249. Bien, presentación de Librongo, 19 horas. Está Robert ahí parada en la puerta. Muy lisa, van a estar ahí cantando, tocando y moviendo su cucu. Perfecto. Y con al son de esta canción, que se llama... Al son de esta canción, que se llama A Campo Sola. Ojalá que fueras otro, aquel del mapa que yo te... Estoy El bicho reactor. La tribu.